Tomamos contacto con Miguel Viñaski, quien es un gran periodista del diario Clarín, y está a cargo del Departamento de Capacitación del diario. Hemos leído muchísimo sobre sus notas publicadas en este diario argentino. Miguel, buenos días. Te saluda Diego Fiori, de Radio Universidad de Rosario. ¿Cómo andás? Buenos días, Diego. Muy bien, gracias. Gracias por atendernos. Miguel, queríamos charlar con vos por un puntapié que tuvimos sobre una nota que leímos hace un par de años, que tiene que ver con algo que hablamos antes con Eduardo Van der Kooi, la línea editorial de los medios de comunicación. Con Eduardo hablamos sobre lo que sucedía en la Argentina. Sí. Y queríamos conocer tu punto de vista sobre lo que significaba la bajada de línea del gobierno británico. También la hubo, también había censura oficial. Hubo una disposición explícita de Margaret Thatcher para revisar cada una de las noticias referidas al conflicto, de tal manera que los enviados de las agencias británicas a las Malvinas debían remitir cada uno de sus despachos al Ministerio de Defensa, donde todo era analizado y censurado, ¿no? Ahí, como creo que te referías a eso, un libro muy interesante del señor Friedman, ¿no? The Official History of the Islands, o algo por el estilo. En dudé porque ellos dicen Falklands. Claro. Pero nosotros es Malvinas. Bien, en ese libro está narrado minuciosamente los procedimientos de censura en aquel momento, que eran fuertísimos. Pero hay una cosa muy interesante que hay que reconocer y que nos da mucho que pensar. La BBC eludió la censura. La BBC se mantuvo firme, confrontando desde este punto de vista con el gobierno y sosteniendo una visión realmente imparcial, al punto de que los despachos de la BBC omitían decir nuestros cuando se referían a los soldados británicos, y decían simplemente soldados británicos. Uh-huh. De manera que hasta terminológicamente cuidaban este punto de equilibrio, ¿no? ¿Existía contrapunto con otros centros de prensa del mundo sobre lo que se producía en la Argentina? Que por supuesto la información en gran parte era oficial, sin duda, sí, por lo que acabas de contar en Gran Bretaña, ¿no? Sí, claro, pero evidentemente la situación era diferente, ¿no? Porque ellos vivían, estaban bajo el gobierno de Margaret Thatcher, ultraconservador, pero democrático al fin. Por esto la BBC pudo resistir y no sucumbir a la censura. Aquí no hubo salvataje para que haya información independiente para ningún medio, ni posibilidad de confrontar con los militares en ese punto. A la vez, en la Argentina se produjo un fenómeno muy fuerte, como sabemos, que yo lo trabajé bastante en un libro llamado La Noticia Deseada, que es el requerimiento de la población de noticias que solamente resultaran favorables y que anunciaran una victoria para la Argentina, de tal manera que los medios quedaron allí, por una parte obedeciendo a la censura oficial y también a la gente que requería esa noticia deseada, la de la victoria. En Inglaterra, si bien también hubo un fervor bélico y patriotero, la cuestión no fue tan unánime como aquí. Las Malvinas eran unas islas muy distantes para ellos, y si bien Thatcher utilizó y estos intentos de censurar, bastante exitoso por otra parte, con la excepción de la BBC, la información que provenía de Malvinas tuvieron un relativo efecto, porque la cosa no fue tan masiva y unánime en favor de aquella guerra como en la Argentina. ¿Crees que en la República Argentina se conocía o existió una información que tal vez se podía llegar a conocer a través de otros medios y que era inviable por la propia dictadura, o que solamente existía un solo discurso? Esto te lo pregunto por la distancia y por la edad que tengo, básicamente, que en su momento tenía un año nada más. Bueno, mira, prácticamente estaba vedada toda posibilidad de informaciones diferentes. Y había, sin embargo, una puertita de esa diferencia, que era Radio Colonia. Al menos desde Buenos Aires escuchábamos las informaciones de Radio Colonia del Uruguay, que emitían una visión diferente, yo te diría en aquel momento más objetiva de lo que estaba ocurriendo, y eso era lo único. La enorme mayoría no accedía a Radio Colonia, recordemos, no había televisión satelital, no existía internet, era otro, el espacio comunicacional era, como te digo, unidimensional, cerrado sobre sí mismo, y en ese momento más unidimensional que nunca, ¿no? Claro. Miguel, te agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario, gracias por tu aporte a este programa especial. Un abrazo y muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande, gracias por atendernos. Estamos hablando con el periodista Miguel Viñaski, quien es periodista de Clarín, que ha escrito varios libros, inclusive sobre Malvinas, y actualmente es el director del Departamento de Capacitación del diario Clarín.